sabor, sabor, sabor, sabor, sabor. Porque nunca habrá otra como la de mi mente. Nunca habrá otra que sienta lo que siente. Nunca habrá otra que tanto me caliente. Nunca, nunca habrá otra. Oh, una sola delicia. Una sola sonrisa. Una sola. Yeah.